Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Excelente tarde, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de Voces Médicas. Son las 5 de la tarde, es jueves, es hora de comenzar nuestra mesa de talentos médicos. Agradecemos la presencia y la conducción al licenciado Santiago Fuentes Sáenz. Y por supuesto que está aquí con nosotros nuestro coordinador de la mesa de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar. Y nuestro invitado, nuestro talento médico, el doctor José Mariano Hernández Domínguez, médico cirujano, especialista en trasplantes, quien tiene un tema sumamente importante que contarnos: el panorama actual de los trasplantes en México y la procuración de órganos. Comenzamos. Voces Médicas. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Estamos en una emisión más de su programa Voces Médicas, que cumple sus 15 emisiones, número nada especial. Sin embargo, el programa sí lo es por la presencia del doctor José Mariano Hernández Domínguez, quien hoy nos va a platicar sobre el tema tan importante y tan de actualidad referido a los trasplantes. Nuestro invitado es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Sociedad Mexicana de Cirugía General, y está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, un destacado trasplantólogo que a lo largo de los años recientes ha hecho grandes aportaciones, ha generado una enorme productividad al dirigir la división de trasplantes del Hospital de la Seguridad Social más grande en nuestro país. Por supuesto, una serie de investigaciones, de avances en cuanto a procedimientos, en este mundo tan complejo que algunas personas llega a darles miedo la palabra trasplante, lo suelen asociar con cuestiones terminales cuando no es así, cuando representan una esperanza de vida. Pero para dar paso a este programa, vamos a dejar que nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar, nos hable un poquito de quién es el doctor Mariano Hernández Domínguez, su trayectoria, y posteriormente pasar directamente a explorar este tema junto con el doctor Hernández Domínguez. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, señores, señoras, amable público que nos hace el honor y el favor de privilegiarnos poder entrar en su consideración y en su escucha todas las tardes que tenemos la oportunidad de, a través de este programa Voces Médicas, informar a ustedes sobre asuntos relevantes en el cuidado de la salud y en el manejo de la enfermedad. Muchas veces lo hemos mencionado, la salud es una corresponsabilidad y es la intención de nosotros, dar la información necesaria para la generación de la cultura del autocuidado de la salud y del conocimiento para identificar eventos que pueden representar para nosotros la vida, la muerte o el pronóstico funcional y social. En caso de que así fuera, con el objeto de que ustedes puedan prever un daño irreversible. El día de hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con el doctor Mariano Hernández Domínguez. Mariano Hernández Domínguez es el jefe de la División de Trasplantes de Órganos, Células y Tejidos de uno de los hospitales más importantes del país y del Programa de Trasplantes de Células, Órganos Vascularizados y Tejidos que existe en el ámbito nacional, esto es, en el ámbito federal y sectorial. Este programa conjunta varios órganos, células y tejidos, como es corazón pulmón, como es hígado, como es riñón, como es córnea, es médula ósea, y en la variedad de los dos grupos etarios, tanto en niños como en adultos. Sin duda alguna, para todos nosotros es un hecho que la transición epidemiológica nos ha llevado a la enfermedad crónico-degenerativa y terminal, en la cual enfrentamos una insuficiencia orgánica o funcional irreversible. Y para esto es necesario el reemplazo del órgano para restituir la función. Sin duda alguna, el proceso de donación de órganos, la procuración, el otorgamiento, está revestido perfectamente bien en el ámbito federal, sectorial e institucional por las leyes que contempla nuestro país. Y para esto existe un organismo federal autorizado para la regulación estricta y puntual en relación a este procedimiento, que es el Centro Nacional de Transplantes del Senado. Para todos nosotros nos queda muy claro que cuando alguien de manera generosa dona algún órgano, algún tejido, alguna célula, promueve a través de ese acto heroico, generoso, de contribución social, la oportunidad que alguien pueda reanudar su vida. La oportunidad que alguien que había parado sus expectativas de desarrollo las vuelva a echar a andar y que tenga el impacto en él, en sus sueños, en sus ilusiones, en su proyecto de vida, el de su familia, el de su comunidad y sin duda alguna del propio país, ya que recordemos que los pacientes que caen en insuficiencias terminales son generalmente motivo de dependencia económica y social de su familia. Cuando nosotros podemos trasplantar a un individuo, le devolvemos los años de vida productiva y lo devolvemos a ser independiente financieramente e independiente de los cuidados sociales prodigados por su propia familia. Luego entonces estamos enfrentando uno de los procesos más importantes y desafiantes de este siglo XXI. Si ya tenemos 14 años en el siglo XXI, no podemos repetir lo que hicimos el siglo pasado. El día de hoy, como les platicaba, tendremos a una de las personas de mayor impacto e influencia a nivel nacional sobre este tipo de problemas, el doctor Mariano Hernández Domínguez, egresado del Centro Médico Nacional Arracia y actualmente, anteriormente jefe de trasplantes y actualmente jefe de la división, nos hará el favor de ilustrarnos con el objeto de que ustedes puedan tener la información necesaria, con el objeto de que, de alguna manera, decidan en su ámbito personal, en su ámbito moral, en su ámbito familiar, si ustedes desearían o no ceder alguno de sus órganos cuando la vida y el destino hayan determinado el cese biológico de sus funciones cerebrales voluntarias. O bien, que ustedes sirvan de una liga importante y sean voceros de las buenas nuevas. Sí, señores, hay personas condenadas a la muerte que pueden reanudar su vida gracias a la generosa donación de un órgano, de una célula, de un tejido. Nuevamente los invito a escuchar con mucho interés, con mucha ilusión y expectativa lo que nos tiene que decir el doctor Mariano Hernández Domínguez. Marianito, muchas gracias por estar aquí y adelante, mi amigo. Muchas gracias, doctor Saldívar, y pues vamos de lleno con el doctor Mariano Hernández Domínguez. Doctor, platíquenos este mundo de los trasplantes. Por supuesto, requiere de un amplio conocimiento, dominio de la técnica, actualización permanente, pero hay un lado muy humano, aquel que representa la esperanza de vida para miles de personas. ¿Cómo está en nuestro país este panorama, doctor? ¿Cómo estamos respecto al resto del mundo en cuanto a productividad, en cuanto a avances, en cuanto a la orientación que se está dando preferencial a cierto tipo de trasplantes? En los últimos 20 años, los grupos de trasplantes en México han crecido de una manera exponencial, en donde se hacían trasplantes de series anecdóticas menores de 20 trasplantes por año, llegando a grupos que hacen más de 200 trasplantes renales por año por hospital. Si nos comparamos con España, que es la referencia obligada por ser el mayor número de trasplantes de órganos de procedencia cadavérica, en donde se hacen cerca de 2.500 trasplantes renales por año y una cantidad similar en trasplantes hepáticos, nuestro país en trasplantes renales se equipara a España. Sin embargo, tomemos en cuenta que la población es el doble que la de España o casi el triple. Entonces estaríamos un poco por debajo. La tasa de donación en México debe andar por ahí de 5 donantes por millón de derechohabientes o de habitantes, y en España está en 40 donadores por millones de habitantes, y como están localizados ellos en zonas específicas, por ejemplo en la zona de Asturias, llegan a tener hasta 50 donantes por millón de habitantes. Sí, estamos muy por debajo, pero ha ido aumentando poco a poco, porque hace unos años estábamos por debajo de 3 donantes por millón de habitantes. Correcto, doctor. Para que nuestros amigos radioescuchas lo tengan bien presente, el trasplante, pues ya, como usted lo dijo, no es aquella procedimiento anecdótico. Nuestros profesionales de la salud que se dedican a hacer estos trasplantes, por supuesto que tienen ya una amplia experiencia, han documentado esta experiencia y la están compartiendo con las instituciones de salud de nuestro país. Aquí lo importante es saber, doctor, ¿hay en México hoy por hoy el número suficiente de cirujanos que realicen trasplantes? El número de personal de salud creo que es adecuado, aunque todavía es bajo. Es adecuado para los centros de trasplantes que hay. El problema básico está más bien en el tipo de trasplantes que hacemos. En México, hablando de trasplante renal específicamente, hacemos cerca del 75-80% de los trasplantes de donante vivo. Nuevamente nos volvemos a nuestra referencia, que era España. En España están tratando de llegar al 10% de trasplantes de donante vivo renales. Esto quiere decir una diferencia abismal, dada por el dato que dimos anteriormente, 10 veces más donantes cadavéricos. Claro, y por supuesto se menciona el trasplante renal porque la misma demanda así lo exige. Cada vez hay más pacientes con insuficiencia renal, terminal incluso, que operar. ¿Hay el suficiente número de donantes, doctor? Hay donantes escasos, donantes cadavéricos. Está aumentando con programas especiales que ha hecho el Centro Nacional de Trasplantes y la Universidad Nacional Autónoma de México con un grupo piloto de muchachos pasantes de servicio social, que parte de su servicio social es hacer el diplomado en la coordinación de donación de órganos y después ir a las diferentes instituciones a laborar y a vertir sus conocimientos y enriquecernos poco a poco con esas grandes aportaciones que hacen durante ese año de servicio social y aumentar en gran medida los trasplantes de donación cadavérica en los rubros de córnea, riñón, hígado y corazón, sobre todo que son los que se ocupan más donantes cadavéricos. Otra cosa muy importante es, regresamos al rubro del donante cadavérico. Recordamos importantemente que los hígados a nivel de España estamos hablando de casi el mismo número que riñones, y en México la diferencia es mayor de 15 veces con la que se hace en cuanto a riñón. Si de riñón estamos haciendo 2.500 más o menos en toda la República, en hígado no sobrepasamos los 150 trasplantes hepáticos en todos los centros, que esos sí están contados. En la Ciudad de México probablemente haya una sobrepoblación de centros de trasplantes, 3 o 4. Hay otro en San Luis Potosí, por ahí hay uno muy importante en Monterrey, hay unos en Guadalajara y de trasplante hepático en Torreón, y por ahí se para todo, no hay más centros que hagan hígado en México. Correcto, doctor. Se nos termina el primer bloque. Con este mismo tema regresamos al inicio del siguiente. Amigos, vamos a una pausa y volvemos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Don't think me. Amigos, estamos de vuelta en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor José Mariano Hernández Domínguez sobre este apasionante y amplio mundo de los trasplantes. Nos comentaba, doctor, sobre el trasplante renal, que es el que más se hace, que el trasplante de hígado pues, es infinitamente menor el número. Sabemos perfectamente que de córnea pues, se hace, estamos hablando de más de 10.000, 15.000 al año en nuestro país, pero hay otro tipo de trasplantes, doctor, que no sé si apenas en nuestro país se comienzan a explorar o no hay quien los haga. Hay trasplantes de hueso, hay trasplantes de piel, por supuesto hay trasplantes de hígado dividido. Recientemente se habla de la posibilidad de fortalecer la parte del trasplante de pulmón. ¿Cómo está este panorama, doctor, a nivel México? Bueno, en el hígado dividido es una opción muy buena. Se está empezando a hacer, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido colaboraciones entre interinstitucionales, interhospitalarias más bien, operando grupos de trasplante hepático de adultos con pediátricos, combinándose y haciendo trasplantes de donante vivo, extrayendo un segmento lateral izquierdo del donante vivo, del padre o de la madre, para trasplantarlo en niños muy pequeños, menores de 15 kilos, que inclusive en urgencias nacionales logra suplirse la función hepática y salir victoriosos en más del 80% de los casos. Y en cuanto a los otros trasplantes, doctor, de piel, de hueso, de... Se están empezando a hacer bancos de tejidos importantes, se están tomando en algunas instituciones hueso, tendones, piel, como usted lo dice, y se están ocupando para pacientes quemados. Sin embargo, todavía es baja esta productividad en cuanto a trasplantes de estos tejidos. En alguna ocasión tuve el gusto y la fortuna de estar con usted, doctor. Conocíamos su trabajo un poquito más a fondo, viendo lo que se hace en la división que usted dirige. Y alguna cuestión impresionante es el trasplante renal en bloque. Es decir, para estos pequeñitos menores de un año, dos años, seres muy frágiles donde se dificulta mucho hacer. Platíquenos un poquito de esta experiencia, cómo se incursionó en este tipo de trasplante, cuáles han sido los retos y sobre todo, hoy por hoy, cuáles son las aportaciones. Bueno, nuestro grupo tiene una experiencia de más de 40 procedimientos de trasplante renal en bloque y el trasplante renal en bloque se toma de donantes pediátricos que tienen 4 años o menos, ya que estos riñones no son maduros. Y al trasplantarlos divididos, al trasplantar solo un riñón para un receptor y otro, encontrábamos un gran porcentaje de pacientes que disfuncionaba el injerto y que no llegaban a buen término a un año de sobrevida. Se encontró en la literatura que este tipo de trasplante suplía la funcionalidad, iba creciendo inclusive con los mismos niños de diferentes edades, no necesariamente que sean muy pequeños, también si son muy pequeños los vasos se pueden trombosar si son receptores menores de 2 años. Pero hemos tenido experiencias agradables en niños de 10 a 14 años que hemos trasplantado, de bebés de 6 a 8 meses, ya han crecido con esos riñones y ahora tienen más de 10 años con el riñón funcional, con ambos riñones funcionales, el bloque funcional y que están pues muy bien después de ese tiempo. Y llama la atención que es un grupo de edad que presenta mucha alteración, sobre todo por rechazo. Y no hemos encontrado tanta incidencia de rechazo en el grupo de bloque. Hemos encontrado esta incidencia en los pacientes que son retrasplantes y que nosotros sabemos que ya tienen una marca inmunológica. Nosotros los llamamos altamente sensibilizados y en ellos sabemos que no es bueno trasplantarlos de bloque. La otra experiencia que hemos adquirido buena es trasplantar estos bloques de donantes a lo mejor no tan pequeños en receptores adultos y bueno, también hemos tenido buena experiencia, una sobrevida del injerto a un año positiva, más del 90% de los casos, como si se trasplantara un riñón de adulto teniendo un descenso inmediato de la creatinina y el paciente restableciéndose a su vida habitual. Sí, y recuerdo que en algún caso de trasplante renal que llevaron hace cerca de 15, 16 años, pues ahora la muchacha ya es madre de un par de bebés, su vida ha sido correcta, lo cual es muestra de que efectivamente esta ya es una opción que llegó para quedarse. Ya no es aquel procedimiento, aquel evento espectacular, ahora se hace cotidianamente y no se hace más porque no hay los elementos. Me refiero a donadores, me refiero a los pacientes y a toda la logística. Pero doctor, hay algo que desde hace un par de años se ha puesto muy de moda en los medios de comunicación, el traslado de órganos. El helicóptero se cerró la calle para que aterrice ahí, se traslade y todo. Sin embargo, la gente no sabe que hay toda una logística enfocada primero a la preservación del órgano, doctor. De eso quisiera que nos platicara en el siguiente bloque. Ahorita vamos a la pausa y regresamos. Amigos, estamos con ustedes. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona con el objetivo de restituir las funciones perdidas. En muchos pacientes, el trasplante es la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. Los trasplantes de órganos constituyen un logro terapéutico vinculado históricamente al propio desarrollo cultural de la humanidad y el deseo de perpetuarse y de alcanzar la inmortalidad. La procuración de los órganos y tejidos para trasplantes con fines terapéuticos es un proceso extraordinariamente complejo, en el cual participan una multitud de personas de diferentes disciplinas e instituciones que deben actuar ordenadamente en una serie de acciones que requieren precisión, sensibilidad y técnicas especiales. El proceso se cumple con más o menos éxito en algunas instituciones con coordinadores de donación que frecuentemente cuentan con el apoyo técnico y la metodología que varía dependiendo de la donación. En medida de que pasan los años, las necesidades de trasplantes en México y el mundo son cada vez mayores. Las listas de espera de los pacientes que han perdido el funcionamiento de sus órganos y tejidos se vuelven más numerosas. La falta de donación cadavérica es debido a que en muchas ocasiones en los hospitales no existe personal suficiente para solicitarlo en el momento oportuno. En la actualidad se realizan campañas sobre donación de órganos y se canalizan a través del Centro Nacional de Transplantes. Los trasplantes en México son una realidad que se construye diariamente desde hace más de 3 décadas. Hoy en día, constituyen una intervención quirúrgica de rutina para el cuerpo médico, que gracias a su esfuerzo y capacidad, y pese a la escasez de recursos, han obtenido resultados a la altura de los mejores programas del mundo. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. When I wore a younger man's clothes, la la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la la di di da, la la di di da. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando sobre el apasionante tema de trasplantes con el doctor José Mariano Hernández Domínguez, jefe de la División de Trasplantes del hospital más grande de la Seguridad Social en nuestro país. Y antes de irnos a corte, doctor, platicábamos sobre pues esta moda informativa que se ha dado recientemente. Se cierran calles, viene de Chihuahua, viene de Chiapas, viene de algún lugar, un órgano o dos o varios órganos distintos, y la gente se queda con la idea de que nada más es traerlos y en automático se ponen. Sin embargo, doctor, para preservar estos órganos y que sean útiles, hay todo un procedimiento muy complejo. Platíquenos de él, por favor. Ya cuando se ha dado el aviso de que hay un paciente con muerte encefálica y que tiene posibilidades de donación, hay una coordinación entre las instituciones y los diferentes grupos de trasplantes. Se toma la determinación y se asignan de las características que la ley indica de manera local, después regional y después nacional. Cuando se dan estas características, la logística es, llega al grupo de procuración, corazón, hígado, riñones, córneas, al lugar de donde se va a hacer la procuración de órganos, se inician los procedimientos de extracción. Y los órganos son lavados con soluciones de preservación especiales que mantienen los órganos a una temperatura por debajo de los 4 grados centígrados para evitar que las funciones celulares se perpetúen y frenar el metabolismo y aguanten el tiempo necesario para que se puedan trasplantar. Son embalados en bolsas especiales, son transportados en hieleras y después, como ustedes bien lo mencionan, pueden agarrar una ambulancia que los lleva a un aeropuerto, en el aeropuerto un avión, y del avión llegar en helicóptero a los diferentes hospitales. Todo esto con el fin de evitar, perpetuar e incrementar el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia es el tiempo en que el órgano no está recibiendo sangre. Esta isquemia, al estar el órgano lavado con esa solución y estar la solución helada, la denominamos como isquemia fría. Estos tiempos están contados, por ejemplo, para el corazón no hay más allá de 4 horas y media a 5. Tenemos la ventaja de tener el transporte más largo en el mundo de un corazón de la ciudad de Tijuana a la Ciudad de México en avión y en helicóptero para lograr este trasplante, que ha sido exitoso. Se ha hecho en 2 ocasiones, por lo menos, en nuestro grupo. Los hígados tienen mucho mejor esperanza, porque dependiendo de la enfermedad podemos tardar de 7 horas o hasta 12 horas para poner el hígado después de que se ha llegado un tiempo de isquemia y se ha lavado el órgano de la sangre, y podemos acomodar muchas cosas, la logística para que llegue el receptor, preparar las alas, tener sangre disponible en los hospitales y poder realizar el procedimiento. Correcto, doctor. Y ya que menciona esto, pues que se escucha complicado y porque lo es realmente, quisiera que nos compartiera, doctor, quiénes son los miembros del equipo multidisciplinario que participa en un trasplante. Bueno, tenemos coordinadores de donación que se dedican a hacer las llamadas, a ver qué características tiene el donante, cómo están las constantes fisiológicas, los exámenes infecciosos, saber cuál es el estatus legal. Ponen en contacto al equipo de procuración con el equipo de trasplantes. Tenemos trabajadoras sociales en todos los hospitales. Tenemos enfermeros que están en la coordinación de donación. Los enfermeros que participan como instrumentistas, como miembros del equipo de trasplantes, preparando a los pacientes para que se lleve a cabo el trasplante. Y tenemos un gran grupo de médicos y paramédicos, cirujanos, anestesiólogos, urólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos de trasplante hepático, hepatólogos, todos los químicos que nos hacen las pruebas de histocompatibilidad. Y bueno, en realidad es infinito el trabajo, el personal de intendencia, los secretarios mantienen comunicaciones entre ellos, entre las divisiones de trasplantes y los servicios de trasplantes, entre todos los grupos, tenemos comunicación constante. Y todos participan para que se haga un trasplante multiorgánico. Se utilizan más de 40 personas simultáneamente trabajando en diferentes grupos. Y me imagino, doctor, que todos ellos con la peculiaridad de que, además de dominar su especialidad, tienen una capacitación o adiestramiento específico en cuanto a trasplantes. ¿Es así? Así es. En trasplante renal, en nuestro grupo, todos son o cirujanos generales, cirujanos pediatras o urólogos que aparte han hecho un año de capacitación en trasplante renal. Exprofeso para esto, con reconocimiento universitario. En trasplante hepático, la mayoría de los de nuestro grupo son cirujanos generales. Tenemos de otros grupos muy importantes del Seguro Social que son cirujanos pediatras. Y los cirujanos pediatras en especial se han preparado en Japón. Los cirujanos generales hemos hecho nuestra preparación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una gran mayoría. Algunos han ido a Europa, a España, algunos han ido a Francia, pero la mayoría hemos tenido preparación constante en México. Correcto, doctor. Y para seguir adentrándonos en este tema, que vamos a tocarlo incluso en el próximo bloque, pero vamos a avanzar un poquito con él, es el del rechazo, la compatibilidad, todos estos mitos que hay a nivel popular. Bueno, queremos que la gente esté informada y sepa qué pasa, por qué pasa, cuáles son las opciones. Platíquenos sobre este tema, doctor, el rechazo, la compatibilidad. Hay un organismo rectores en el cuerpo humano que se llama antígeno mayor de histocompatibilidad y ese está en un cromosoma. Nosotros lo estudiamos para saber qué tanta afinidad tiene un donador con un receptor. Es mucho mejor visto en el cuerpo humano de familiares y esto es básico. Si nosotros tenemos un donador que es completamente igual al que nosotros llamamos haploidéntico, nosotros sabemos que nada más por esa compatibilidad, aunque no sean gemelos idénticos, tiene 86% de posibilidades que en los próximos 20 a 25 años ese riñón esté funcionando. Hablamos específicamente de la compatibilidad en riñón, que probablemente sea de las más fuertes en cuanto a tratar de mantener más compatibilidad para que tenga más durabilidad. El hígado es mucho más benévolo en este aspecto y el corazón. Las cantidades de rechazos agudos y rechazos hiperagudos que se presentan por anticuerpos preformados son mucho menores en esos órganos que en el mismo riñón. Correcto, doctor. Vamos al corte en este bloque. Al regresar vamos a continuar platicando sobre esto y sobre una serie de cuestiones éticas y también ligadas con las creencias personales, las religiones, etcétera, que llegan a ser obstáculo cuando se requiere hacer algún trasplante. Amigos, vamos a corte y regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Got the Mercedes Benz. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor José Mariano Hernández Domínguez sobre el apasionante tema de trasplantes. Antes de irnos al corte anterior, doctor, habiendo visto ya todo esto que está referido al rechazo, a la compatibilidad, al grupo multidisciplinario que interviene en la realización de los trasplantes, hablábamos de situaciones que llegan a impedir, llegan a obstaculizar y llegan a generar problemas que están más bien relacionados con las creencias del paciente o sus familiares, sus preferencias, una serie de cuestiones éticas, de valores. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? Y sobre todo, ¿cómo se resuelve? Bueno, en especial con creencias religiosas en cuanto a la donación de órganos, no hay muchos problemas, excepción de algunos grupos como los shintoístas, que están en contra de la donación cadavérica. Pero el resto de las religiones que tienen que ver con el cristianismo, con el catolicismo, con el judaísmo, las donaciones se pueden hacer sin ningún problema y se puede trasplantar a la gran cantidad de pacientes de donante cadavérico. ¿Incluyendo la sangre, doctor? La sangre está proscrita en un grupo especial del protestantismo, que son los Testigos de Jehová. Ellos no permiten que se les ponga sangre, pero sí permiten los órganos. Saben perfectamente esto porque para que nosotros preparemos los órganos, están lavados, no tienen sangre. Puede haber alguna célula que se escapó, pero su creencia básica es que no permiten que la sangre humana entre al torrente sanguíneo de otra persona que no es la propia. Y en ese caso entran alguna célula que se podía escapar, pero los órganos están libres de sangre casi totalmente. Ahora, se dan casos, y más de los necesarios, doctor, en que por ignorancia, por miedo, por cuestiones culturales, hay padres o tutores que se niegan a que los menores sean trasplantados. ¿Qué se puede hacer ante esta situación, doctor? Bueno, tratar de convencerlos, porque el representante legal, el tutor, como usted lo menciona bien, es el que determina si va a recibir un órgano o no una persona. De la misma manera que un responsable legal, que es el disponente secundario, es el que dice si puede o no donar una persona que ha hecho la intención de donación en vida, el disponente secundario es muy importante. De hecho, en mi grupo trabajan múltiples coordinadores de donación, pero tenemos de este grupo piloto que la UNAM y el Senatra promovieron desde hace 3 años, que están trabajando activamente en muchos grupos de trasplantes, y conmigo trabaja la doctora Lisbeth Hernández, que ha estado trabajando en muchos campos de la donación de órganos. Bienvenida doctora Lisbeth Hernández Ayala. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido su experiencia, qué ha visto, qué se ha dificultado más, cómo reacciona la gente, el apoyo que les dan las autoridades en los distintos lugares de la República Mexicana que han visitado en aras de procurar órganos. Cuéntenos esto, porque además debe ser un trabajo apasionante y bonito, además de complejo. Bueno, exactamente, es realmente un trabajo muy, muy bonito, muy motivante. Es difícil porque la cultura de donación en México es muy pobre. Hay muchas creencias en cuanto al uso de los órganos, en cuanto al el fin que se les va a dar a dichos órganos. Y también la manera en la que se van a extraer los órganos de los donantes. Mi experiencia ha sido bastante buena. Hemos tenido bastantes donadores cadavéricos. Es difícil el proceso porque la familia pasa por una etapa muy difícil cuando su familiar pues precisamente falleció. Para empezar, para que acepte que tiene muerte encefálica, que ya no es reversible, que en el momento en el que se le retiran las máquinas, el ventilador o los medicamentos, va a dejar de funcionar todos sus órganos, es muy difícil que ellos lo entiendan. Tiene que haber una colaboración entre los médicos tratantes. Por ejemplo, cuando llega un paciente accidentado que sufrió, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico y ya no ya no funciona su cerebro, eso quiere decir que ya no le llega suficiente sangre al cerebro. En el momento en el que se diagnostica eso a través de un estudio de imagen, que sería una angiotomografía o un electroencefalograma, se le tiene que dar aviso a la familia y explicarle las condiciones en las que se encuentra su paciente y que eso ya no va a ser reversible. Una vez que ellos entienden esto, podemos nosotros acercarnos a valorar las condiciones de este potencial donador. Si es factible que done solamente las córneas o los riñones o el corazón, hígado, todo lo que se pueda. Así que además de médicos, procuradores, pero de órganos. Exacto. Y por supuesto insistimos en reforzar esta cultura de mayor conciencia en cuanto a la donación. Pero el tiempo, que es el tirano inexorable en radio especialmente, nos llega y tenemos que hacer el corte de este bloque. Regresamos, amigos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. En México se han realizado trasplantes de riñón desde 1963. Desde entonces se han constituido más de 106 centros de trasplante renal y más de 82 de trasplante corneal. En México, el Registro Nacional de Trasplantes, además de ser el centro de registro, coordina la adecuada distribución y aprovechamiento de órganos y tejidos de seres humanos para trasplantes a través de un programa nacional, siguiendo los principios de ética y justicia en la procuración y distribución de órganos de cadáver. Se encuentran registrados en el Programa Nacional de Trasplantes 22 entidades federativas con 175 establecimientos, en 100 de los cuales se realizan trasplantes de órganos, principalmente de riñón, y en 75 se practican trasplantes de tejidos, principalmente de córnea. Los trasplantes de corazón, hígado, pulmón, páncreas y médula ósea se realizan en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones. En México se estima que existen 18.000 pacientes que requieren un trasplante. 50% aproximadamente requieren un trasplante de riñón. Sin embargo, solo se logra realizar anualmente 5.000, de los cuales 40% son de riñón y 60% de córnea. Para muchos de quienes requieren un trasplante, lograrlo es cuestión de vida o muerte, una carrera contrarreloj. Hay dos maneras de donar, en vida y después de la muerte. La Ley General de Salud establece que todos podemos ser donadores al morir, aun cuando en vida no hayamos expresado nuestro consentimiento, siempre y cuando nuestros familiares lo acepten. Por ello es conveniente que la decisión de ser donador sea platicada en vida con la familia, teniendo información oportuna y necesaria. La donación de órganos solo se puede realizar bajo condiciones médicas específicas. Cuando una persona fallece, se debe realizar una cuidadosa evaluación médica de cada uno de los órganos y tejidos que puedan ser donados. Fuente: Salud TF. Para Voces Médicas, Tania Valencia. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Agradecemos mucho a la doctora Lisbeth Hernández Ayala por platicarnos, por compartirnos esto de la procuración, de la coordinación en la procuración de órganos. Es difícil, es complejo, hay que estar disponible a cualquier hora, a cualquier momento del día. Incluso pues yo los admiro porque hay veces que no duermen en 2 o 3 días por los desplazamientos tan enormes, por la logística tan compleja que tienen que realizar, y le agradezco que haya estado con nosotros en Voces Médicas. Amigos, vamos a regresar a platicar con el doctor Mariano Hernández. Habíamos tocado ya un poquito el manejo, la preservación de los órganos, doctor, pero considero que sería muy importante hablar de la bomba de perfusión. ¿Qué es, doctor? ¿Para qué se usa? ¿Qué ventajas ha traído el día de hoy? La perfusión percutánea. Bueno, tenemos una bomba de perfusión, que es la única en Latinoamérica. Sirve para mantener los órganos más tiempo fuera del cuerpo humano, con una isquemia prolongada, sin que tengan un detrimento importante y puedan utilizarse. Las ventajas básicas son dos. Por ejemplo, cuando el mismo grupo hace los trasplantes de hígado y los trasplantes renales, en lo que hace el trasplante de hígado, se ponen estos órganos en la máquina y los trasplantan cuando hayan terminado de hacer el trasplante hepático. Y bueno, al colocar el injerto renal en el cuerpo humano y llegarle nuevamente sangre, que nosotros llamamos reperfusión, los riñones normalmente tiene una función inmediata, como si hubiera sido una extracción de un donante vivo. La otra utilidad básica es cuando hacemos trasplantes combinados. Hemos hecho ya varios de estos, que es el trasplante de corazón y riñón simultáneos en el mismo paciente. Simultáneos porque es en el mismo evento de donación, pero más bien son secuenciales, porque trasplantamos el corazón y cuando el corazón está en buenas condiciones y ya no está letargado, no está contundido, que así lo llamamos, y ha tenido una buena función, pueden pasar de estos 6 o hasta 72 horas, que es el máximo, y ese mismo tiempo el riñón es mantenido a través de esta bomba, que le está bombeando una solución de preservación a manera del corazón, nada más que es una preservación hipotérmica. La solución de preservación viene igual de 0 a 4 grados centígrados, se está lavando y se están abriendo todos los canales vasculares para que estos riñones funcionen inmediatamente y además que se mantienen fríos. Doctor, no quisiéramos que esta fuera la primera y última vez que esté con nosotros en un tema tan amplio que una hora de programa no nos alcanza para tocarlo a fondo. Nos gustaría, por supuesto, que vuelva a estar con nosotros la doctora Lisbeth Hernández Ayala para platicarnos de este trajín, como lo suelo llamarle, que es la procuración de órganos. Pero vamos a concluir este programa con algo que también es muy importante. ¿Quién es el doctor Mariano Hernández? ¿Qué lo llevó a ser médico? ¿Por qué se inclinó por los trasplantes? ¿Cuáles son sus expectativas, los retos que se ha impuesto a nivel personal? ¿Hacia dónde quiere llegar con esto que hace hoy y lo hace muy bien? Bueno, mi familia tradicionalmente ha tenido que ver con la medicina. Mi madre fue enfermera, mi padre cirujano oncólogo. Y de ellos aprendí muchas cosas y el cariño a los pacientes. Estudié en la Facultad de Medicina de CU. Soy hecho en CU, universitario de corazón. Toda mi vida he tenido una gran pasión por esta universidad que me ha dado grandes apoyos, me dio todo el conocimiento que he logrado ir teniendo y sobre todo me ha dado la oportunidad de difundir algo de lo poco que puedo difundir y de lo mucho que me ha dado el UNAM a través de los cursos de pregrado del UNAM y a los alumnos de alta especialidad en trasplantes y en cirugía general específicamente. En mi hospital, en donde tuve mi formación, terminando cirugía general, gracias a algunos méritos académicos, Me hicieron favor de convocarme a pertenecer a la nueva unidad de trasplantes que se estaba generando y gestando para abrir sus puertas en 1994. Tuve una entrevista con el entonces jefe de esa unidad, el doctor Alberto Holm Corso, que me dio la oportunidad de pertenecer al grupo de trasplantes, me explicó de qué se trataba esto y posterior a eso me aceptó en el grupo. En ese mismo momento se me empezó a capacitar en servicio, como se hacía en la antigüedad, antes de que hubiera el curso universitario formal, y terminé la capacitación exitosamente. Hice la capacitación en trasplante renal y hepático ahí en ese mismo hospital. Y posteriormente empecé a trabajar como médico de base en el programa de trasplante renal y trasplante hepático de nuestro hospital. Fue pasando el tiempo y en el 2008 el doctor fue promovido a la división de trasplantes y en ese tiempo me honró con la jefatura del servicio de trasplantes en el que tuve la oportunidad de dirigirlo hasta el 2011. En el 2011 el doctor Saldívar me honró nuevamente con la dirección de la División de Trasplantes, que actualmente colaboro ahí todavía, ahora en el mandato del nuevo director del hospital, el doctor Guillermo Cariaga, que es un excelente trasplantador cardíaco y es uno de los más grandes de México y América Latina. Y pues seguimos bajo la batuta del doctor Saldívar tratando de promover el trasplante renal y hepático en México y en el mundo, ¿no? Tenemos colaboraciones de mucha índole extranjera en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur. Tenemos compromisos con toda esta gente. Nosotros vamos y nos capacitamos allá. Algunos vienen, hemos capacitado gente de Guatemala, hemos ido a España, hemos ido a Estados Unidos, a muchas partes. Y pues tenemos la honra de que mucha gente pida ir a capacitarse con nosotros. Toda la delegación norte del Estado de México ha estado en contacto con nosotros para hacer una red institucional de trasplantes muy importante. Doctor, a nivel privado también nos comentaba que está haciendo usted algunas cuestiones muy relacionadas con esta parte de la procuración de órganos, con los trasplantes, todo esto. Bueno, sí, además del trabajo institucional, importantemente en el Estado de México, estoy trabajando en el Hospital Ángeles Lomas, en donde estamos desarrollando el programa de trasplante renal y hepático, creciendo en los últimos años de manera importante, teniendo cada vez más pacientes en el programa de espera de donante cadavérico, con unos tiempos de espera no tan largos como los institucionales, por ser un menor número. Y bueno, pues está creciendo poco a poco. Estas listas pueden en un momento llegar a ser inclusive igual que las institucionales y dependerá de la inteligencia de cada grupo médico para que estos pacientes salgan adelante y para poder tener los órganos de donación cadavérica. Como siempre, doctor, es un placer, un gusto y un honor compartir con usted esta charla, esta plática de suma utilidad para nuestros amigos radioescuchas. Por hoy el programa concluye. Damos paso a nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, para que despida este programa. Por lo pronto, doctor José Mariano Hernández Domínguez, doctora Lisbeth Hernández Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya nos estaremos escuchando en próximas emisiones. Gracias. Sin duda alguna, qué información tan valiosa, qué información tan alentadora e impactante hemos recibido. Estamos enfrentando el progreso, la evolución de este siglo XXI en función de las expectativas que se generan de poder recrear, de poder desarrollar una nueva opción de vida gracias a este proceso tan generoso y de alto impacto social. Mariano, te agradecemos mucho tu brillante intervención. Doctora, muchas gracias por su contribución. Y los invito, amigos todos, a que enfrentemos una de las amenazas más importantes. Resulta que la causa número uno de muerte en este país y en los países afiliados a la OCDE, inclusive aquellos que no lo están, es el síndrome coronario agudo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien sufre de un ataque al corazón. El síndrome coronario agudo es un evento que debe ser reconocido en tiempo con el objeto de evitar daños posteriores irreversibles al sufrir muerte la célula cardíaca por parte del aporte sanguíneo. El síndrome coronario agudo es aquel evento que se presenta por dolor torácico o angina de pecho y en el cual el individuo puede estar confundido porque puede ser un dolor pleural, puede ser un dolor la mayor de las partes, la mayor de las veces esofágico, o algunos otros eventos que pudieran disfrazar un evento que pone en peligro la vida misma de la persona que lo padece. Nos queda muy claro que eventos de alto riesgo como son la hipertensión, la diabetes mellitus, el síndrome dislipidémico, la obesidad, la falta de ejercicio y otros factores de carácter genético y de género establecen posibilidades de que alguna persona pueda tener el riesgo de un infarto al corazón. Estoy seguro que muchos de estos factores pueden ser prevenidos. Muchos de estos factores deben ser manejados con oportunidad, con asertividad y con conciencia y cultura de lo que tenemos que hacer. Los invito pues a escuchar a una de las personas de mayor influencia y de mayor conocimiento en este tipo de problemas, el doctor Hugo Hernández, director de uno de los hospitales de especialidades más grandes e importantes de este país, cardiólogo, intervencionista ampliamente reconocido en el ámbito nacional y en el ámbito latinoamericano, que estará con ustedes con el objeto de que podamos platicar de una de las amenazas más importantes a la calidad de vida y a la vida misma, que en este mundo de continuo estrés oxidativo, en este mundo de continuas presiones en el que estamos inmersos todos, ha significado uno de los riesgos más importantes para el ser humano, para nosotros los mexicanos y para todos ustedes radioescuchas que nos hacen el favor de privilegiarnos y acompañarnos en cada emisión. Nos vemos la próxima semana y les deseo, cuiden por favor sus hábitos, cuiden por favor el motivo por el cual venimos a esta tierra, que es tratar de ser feliz. Nos vemos en una semana. Y recuerden, la salud es una responsabilidad compartida. Voces Médicas llega hasta ustedes gracias a Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del Dr. Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la participación de Patricia Aceves, en la producción Fernando Reyes. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos a contacto@vocesmedicas.com o contacto@excelenciaycalidadmedica.com. Gracias por escuchar Voces Médicas. ¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Sentir ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor.